De las expectativas, proyecciones y retos para esta temporada veraniega 2019 en Ciénaga de Zapata se habla hoy en Anhelos y Realidades. Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de meridiano por las frecuencias de La Voz de la Victoria, te esperamos por el 4598-7156 y la página de Facebook Anhelos y Realidades RV Victoria. Temporada veraniega 2019. Expectativas, proyecciones y retos. Este jueves 27 de junio de 2019. Anhelos y Realidades. Espacio de reflexión y debate con un año y por más.